Yo quiero que me cuenten, aunque parezca raro, qué cosas pueden ver con los ojos cerrados. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Hay que cerrar los ojos para empezar a ver un mundo diferente que es bueno conocer. Que cerrar los ojos y el corazón abrir, y ya verán qué cosas se pueden descubrir. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Yo cierro los ojos, mi cuarto no está más, hay solo una ventana que me invita a volar. La noche es como el día y allí puedo encontrar tantas cosas perdidas que no quiero olvidar. Yeah.